Según transmitió el rotativo digital surcoreano Jaju Sibo, el 23 de febrero, las entidades cívicas y sociales del sur de Corea sostuvieron un mitin en el Parque Tapgol de Seúl en exigencia del cese de los ejercicios de Estados Unidos y los belicistas títeres surcoreanos para la guerra de agresión a Norcorea. Los oradores subrayaron que los ejercicios militares conjuntos Key Reserve y Four Eagle, programados para marzo, no son para la defensa, sino para la agresión al norte por simular la invasión a Pyongyang y la operación de decapitación.